Es bien sabido que el papel de la mujer en la música fue apareciendo de manera progresiva a lo largo de toda la historia de la misma. Podemos decir que fue acentuándose de manera más evidente durante el siglo XX con la aparición de varios géneros de la música contemporánea, siendo el jazz y el blues quienes han visto las primeras participaciones femeninas con cantantes como Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Peggy Lee. En este punto, vamos a dejarlos con un tema de estas grandes que dejaron marca en el jazz. Les dejamos con Ella Fitzgerald y su tema Summertime. Summertime. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Good looking. So hush, little baby. Baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take to the sky. But antes de continuar con el programa, quisiera mencionar una lista de las 10 mujeres más trascendentales en la historia del jazz, siendo la primera Ella Fitzgerald, quien acabamos de escuchar. Posteriormente tenemos a cantantes como Nina Simone, Billie Holiday, Carmen McRae, Peggy Lee, la mítica Amy Winehouse, Dinah Washington, Bessie Smith y Toshiko Akiyoshi. Y por último, para dejarles con otro tema de este gran género, les dejamos con la mítica cantante Sarah Vaughan, quien nos interpretará el tema Mestre.

Dylan, quisiera tomarme el atrevimiento para saltarme un poco del tema del jazz para mostrar otra versión del clásico Summertime, solo que esta vez interpretada por la mítica Janis Joplin. Seguiremos con más después de nuestro corte comercial. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Conservatorio Superior Nacional de Música presentará su primer encuentro internacional de música de cámara, del 10 al 12 de marzo del 2021, con la participación de reconocidos ensambles nacionales e internacionales. Se realizarán conferencias y conciertos de manera virtual y gratuita en las plataformas de Instagram y Facebook del encuentro. dirigidas a todos los públicos interesados. Este encuentro cuenta con la participación de distinguidas maestras y maestros de Rusia, Ucrania, Armenia, Costa Rica, Chile, Suiza, México, España, Polonia, Guatemala, Argentina, Venezuela y Ecuador. Con conferencias en la mañana y posteriormente en la noche se presentarán los recitales de los ensambles programados. Para mayor información, los esperamos en las redes sociales del evento, las cuales se presentan como Encuentro Música de Cámara CSNM en Instagram y Encuentro de Música de Cámara CSNM en Facebook. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Acabamos de escuchar el clásico Cherry Bomb por parte del grupo femenino The Runaways, mismo del que en la época de los años 80 saldrían a la fama mundial cantantes de rock como Joan Jett o Lita Ford, y con este clásico vamos a repasar el papel de la mujer en el rock que daría sus primeras apariciones en los años 70 y 80, con bandas como la que acabamos de escuchar. Aunque también podemos mencionar a otra banda que fue trascendental no solo para el rock, sino para el metal. Les dejamos con la banda Girl School y su clásico Race with the Devil. Run from the A continuación les dejaremos con una tercia de tres mujeres que han definido el panorama musical en los años 80. Primero iniciamos con Joan Jett y su clásico I'd Hate Myself for Loving You. Tercia, David, ¿qué más tenemos? La verdad me intriga mucho y quisiera saberlo. Seguidamente les presentamos a Cyndi Lauper con el clásico de 1983, Girls Just Want to Have Fun. Thank you. para terminar con esta tercia, les dejamos a la mítica rockera Lita Ford con su tema Close My Eyes Forever, en el que Ozzy Osbourne colabora con ella, lo que nos da una de las mejores baladas con fuerza de los años 80. Is it the palm of my hand that it's waiting here for you? What am I supposed to do in a child of tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It is the only way it seems when you're face to face with me. Dagger, you stick me in the heart, it disappeared from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and grave? If I close my eyes forever, will it all remain a change? Para irnos a comerciales, era obvio que no podíamos continuar sin poner algo de la mítica cantante Madonna. Les dejamos con Vogue para dar apertura a la década de los 90. Disfruten de este gran clásico que nos iremos a comerciales, pero volveremos con más para todos ustedes.

hated me. I was disgusted by all the injustice, all the injustice, all the injustice. Feeling with such delusion, don't it make you wanna scream? You bet your music. ¿Qué más tenemos en esta ocasión, Dylan? Podemos mencionar un poco más sobre la música urbana y la música latina. Si fuera posible, nos quedaríamos a charlar horas sobre esto, pero me gustaría más bien presentarles una cantante urbana que fue lo más sonado en los 90. Les dejamos con Alaya y su tema Try Again. It's been a long time, wishing to left you, without a dope beat. Step two, step two. Musical desde los 60 hasta los 90. La presencia de mujeres es escasa y los roles disponibles para ellas son una extensión de los roles tradicionales. El control sobre la producción y difusión de la música popular es ejercido mayoritariamente por hombres, lo que hace que el sistema de género se mantenga estable y aparentemente natural, entre comillas. En teoría no hay nada que impida a las mujeres participar en la música, pero se ponen manifiesto algunos impedimentos materiales y sobre todo ideológicos que influyen en la ausencia o invisibilidad de las mujeres en la música popular. Muchos de estos factores son los mismos a los que hacían referencia las investigaciones feministas de musicología histórica, La primera razón es la falta de dinero para comprar el equipo necesario, falta de espacio para ensayar, falta de tiempo para dedicarse a aprender a tocar un instrumento, a componer o a dar conciertos. Estos impedimentos materiales, que en muchos casos son también aplicables para los hombres, están marcados en el caso de las mujeres por las restricciones ideológicas que se han apuntado anteriormente. Es por ello que en los tiempos actuales, una mujer que tenga como profesión el ser músico, ya sea cantante, instrumentista o directora, tiene muchas más posibilidades de darse a conocer y cimentar una gran carrera profesional hoy en día. Porque como bien lo dice mi compañero Dylan, era algo que en el pasado no era tan visto en el mercado musical, y por ende, su aceptación es mucho más grande. Y así lo seguirá siendo. Dicho esto, continuamos con el programa. Shakira, una de las cantantes más reconocidas de los últimos tiempos. De su vasta discografía podemos poner algo mucho más moderno, pero preferimos poner un tema probablemente no tan conocido por todos ustedes. Les dejamos con Octavo Día. Y con esto nos despedimos. Queremos agradecer a todos ustedes por su amable asistencia y recordarles que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. Así es, amigos, se despide Dylan Cabrera y nos pueden seguir en nuestras redes sociales para más información sobre los siguientes programas. Estamos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, se despide David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta luego. Y que se va a convertir en un desempleado más de la tasa que anualmente está creciendo sin parar. Entonces hay quienes lo han visto solo en las calles transitar. Anda esperando paciente por alguien con quien al menos tranquilo pueda conversar. Mientras tanto este mundo gira y gira sin poder. Fichas de ajedrez. No soy la clase de idiota que se deja convencer, pero digo la verdad, este un ciego puede ver. Si a falta de ocupación o de excesiva soledad Dios no resistiera más, si se marchara a otro lugar, sería nuestra perdición, no habría otro remedio más. Si adorara a Michael Jackson, a Bill Clinton o a Tarzán, es más difícil ser rey sin corona que una persona más normal. No es modelo ni artista de familia real. Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener. Y aquí abajo unos cuantos nos manejan como fichas de ajedrez. No soy la clase de idiota que se ve. Y hasta un cielo.